Vamos a darle la bienvenida, en este caso a ABC Radio, a Claudia Meléndez, porque hace algunos meses ella habló ya con la radio. Es un familiar de José Schiaponi que radicaron una denuncia por abandono de persona. La esposa. Bien. En este caso, José perdió la movilidad producto de una ACV y su familia considera que el sistema de salud lo abandonó. Así que le damos la bienvenida a Claudia Meléndez, Guillermo Tenaglia, Beto Cuchán, Paola Celaya te saludan. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, buen día. Buen día, buen día. Bueno, contanos brevemente, para los que no están en tema, cómo es la situación de la denuncia por este abandono del sistema de salud en hacia bueno, te voy a explicar qué pasó. Bueno, esto fue en marzo. José después cayó internado. Y en sí, yo el audio que mandaba era agradeciendo al sistema de salud que se hizo cargo, ¿sí? Bueno, José entró por un cuadro pulmonar muy grave, se le hicieron tomografías y, bueno, un montón de situaciones. Estuvo un mes y medio internado, ¿sí? Uh-huh. Estoy súper agradecida al hospital, no nada que ver a lo que había pasado la otra vez, a cardiología, al grupo de enfermeros, al grupo de médicos, a la kinesióloga, a todos. Pero acá... yo, mi denuncia no es hacia el hospital hoy. Ajá. Mi denuncia es hacia la intendencia, ¿sí? ¿Sí? Al señor intendente. Yo le he mandado un audio explicándole por ahí así, no lo quiero hacer muy extensivo, pero José no tiene ayuda. Ajá. Tiene ayuda de 1.000 pesos de un bono. Ajá. Y de 2.000 pesos de un subsidio. José necesita ayuda urgente de alimentos, de higiene. Fui a discapacidad. En discapacidad me mandaron a hablar con la señora Laura Aguiar. No me atendió ella, me atendió otra señorita que no por ser discapacitada tiene el derecho a atender mal a la gente. Me dijo que José necesitaba tener la casa en condiciones, pintada, arreglada, un montón de situaciones, y me dijo que no, porque nosotros somos de la toma del plan federal, ¿viste? La primer toma, allá hace como 12 años atrás. José hoy fue dado de alta. Muy amablemente la señora Adriana Clemente nos cedió una estufa eléctrica, porque él tiene que estar en un ambiente caliente todo el tiempo. Nos dan una suma irrisoria para que una persona lo asista unas horas por día, porque más de unas horas no podemos, porque con lo que nos dan, José no mueve sus piernas, casi no mueve sus manos. Y yo quiero que el señor intendente se ponga en la parte humana, ¿sí? Los médicos han hecho todo lo posible por José. Gabriela desde el sistema de salud domiciliario también, pero necesitamos recursos para que él se pueda mantener. No tiene pensión, no tiene nada. Querés sacar un turno, no podés. Vas a pedir ayuda, no hay. Y sabemos bien que el municipio tiene recursos para que lo ayude. Con todo esto de la pandemia estamos sin trabajo. O sea, yo te soy sincera, no lo pido por mí, estoy pidiendo por él, por favor, Tandil, que se haga eco esto, que llegue a los oídos del intendente. Una consulta, toda la ayuda que ha llegado a nivel nacional en el marco de la pandemia, ¿ustedes han recibido algo, el IFE, etcétera, etcétera? El IFE, nosotros somos divorciados, ¿viste? Ajá. El IFE a él se lo rechazaron. Ah. La pensión no se puede gestionar porque... no te dan turno. Nos dieron un vale de mercadería de la dietética la semana pasada, que te cuento para qué la usé: para comprar dos bolsas de leña, una de carbón, dos agua mineral, unas galletitas y algo para comer ese día, y se terminaron los 1.000 pesos. 1.000 pesos. Claro. 1.000 pesos. Y después 2.000 pesos que le dan de subsidio por mes. Sí, pero eso no alcanza absolutamente para nada. Ustedes son dos. No, yo estoy afuera de esto. Yo soy su ex esposa. Él vive con mi hijo menor, bien, que va a cumplir 18 años. Y bueno, ahora estamos todos en la nada, o sea, con esto nos quedamos sin nada, ¿me entendés? Nos quedamos sin nada, o sea, ¿cómo puede ser que el sistema de salud, vuelvo a decir, cardiología, mucamas, enfermeras, se portaron de 10, bomberos llevándolo a la clínica Chacabuco a hacer las tomografías, José hace 15 días se moría, para gracias a Dios, porque es un milagro que esté vivo. Le llevaron la cama ortopédica nueva, oxígeno, está con oxígeno, pero necesita ayuda económica, necesita que no le falte, tiene que tener una dieta estricta, porque encima todo le cae mal, todo lo que come, o sea, a ver, yo no sé a quién, ¿cómo se puede abandonar de una forma así, tal cual, cuando sabemos que hay gente que recibe que no le hace falta, o que le dan las cosas y las venden, ¿me entendés? O te llevan un paquete de fideo y uno de arroz, nada más, agradecido por el paquete de fideo y el de arroz, pero él no puede comer eso solamente. Uh-huh. ¿A ustedes actualmente los está ayudando, por lo menos escuchando, haciéndose eco de la situación, algún concejal? En su momento habías hablado también que Silvia Nocey había puesto ayudando con el tema de la cama ortopédica, y no sé cómo fue, porque realmente no sé si fue Silvia Nocey o estuvo también por detrás Gabriela, que es la asistente de asistencia domiciliaria, ¿viste? Uh-huh. José necesita, por ejemplo, kinesiología todos los días o día por medio para ver si podemos hacer que camine. José necesita miles de cosas. Te cuento, necesitábamos la pintura para pintar toda la casa para que José entrara a un lugar limpio. Uh-huh. ¿Sí? O casualidad, la señora Adriana Clemente muy amablemente desde el hospital me consigue la pintura, una bolsa de cal, Portland y arena para tapar unos agujeros. Desapareció, se lo entregaron a otra gente. ¿Entendés? ¿Cómo se lo entregaron? Sí, te juro. Se lo entregaron a otra gente, a una señora Rodríguez María, que nunca supimos quién era. A mí no. Y no había, lunes vos... no había para las dos, no había para vos. Si se lo dieron a ella, te quedaste sin... No, y después el lunes, cuando me presento, me lo alcanzan hasta lo de mi mamá, porque yo estaba en el hospital, y me llevan una bolsa de caldura, dos bolsas de cemento y 2 litros de látex para una casa entera para pintar. Uh-huh. Yo estoy agradecida igual con eso, ¿sí? Porque uno tiene que ser agradecido en lo poco y en lo mucho. Pero a ver, yo quiero que se pongan en el lugar de nosotros como familia. Yo realmente hago lo que puedo, tejo, y con eso hoy estoy terminando un pullover para poderles comprar el pan y las galletitas, ¿me entendés? Pero a ver, ¿a quién se le ocurre? La señora que va a ir a cuidarlo, le tuvimos que dividir las horas, porque no podemos estar todo el día, porque él necesita otra clase de ayuda, y nosotros como familia por ahí hay cosas que no sabemos hacer. Le tuvimos que dividir los días, porque no hay más plata, o sea, es esa plata y nada más. Bueno, Claudia... Le mandé al Instagram al señor intendente, que por favor, le mandé, lo leyó, me contestó que me entraron una página, a lo cual nunca me contestaron. ¿En qué página? ¿Qué página te mandó? No sé, la del intendente por Instagram. Tengo las capturas de pantalla y todo. Vos le escribiste por Instagram, decís que el intendente o quien le maneje la página te respondió. ¿Y qué te dijo que hagas? Nada, que entrara a esa página y que ahí escribiera. Ahí escribí y nunca recibí nada. Ni siquiera a una página del municipio. Sí. Bien. Yo quiero, ya te digo, que si es humano, se acerquen, por favor, se acerquen. Bien. ¿Me entendés? Dejemos al hospital de lado, que se comportó de 10. El FAS me puso, me pagó las tomografías porque acá no se podía. No puedo decir nada, ¿me entendés? Uh-huh. Pero, por ejemplo, necesitábamos un enfermero. ¿Un enfermero? ¿Quién paga un enfermero? ¿Con qué plata podemos pagar un enfermero? Si el municipio te puede dar 8.000 pesos por mes nada más. Y te dicen, no es de riesgo. Ahora, que a mí, el nene, por ejemplo, muchas veces me dice, el nene, tiene 17 años, me dice, muchas veces de noche no duermo, mamá, porque tengo miedo que se muera. Ahora, yo quisiera que el señor intendente se ponga, por favor, en los zapatos de sus hijos. O sea, esto de la pandemia nos atacó a todos, pero a ellos en forma más peor. Bien. Claudia, te agradecemos muchísimo por tu relato. Esperamos que pueda ser escuchada y que se revierta la situación. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Te mandamos un beso. Adiós. Bueno.